Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? De domingo a domingo sin restricción, domingo 18 de abril del año 2021. Un poco atrasado salimos hoy día, pero bueno, la técnica todavía nos cuesta a veces resolverla. Esto de estar conectado por Zoom no es algo que se pueda resolver instantáneamente, a pesar de ya tener más de un año haciendo estos esfuerzos. En diciembre del año 2019, luego de la revuelta popular en nuestro país, se hizo circular en Canadá una petición para denunciar las violaciones a los derechos humanos que se producían en Chile. Fue así como este 15 de abril, la diputada Jenny Kwan de East Vancouver presentó dicha petición al Parlamento canadiense. Fue el trabajo de 24 organizaciones de distinto tipo de Canadá, encabezadas por Place de la Dignité y Band 4 Chile, las que se dieron a la tarea de recoger 1.361 firmas de ciudadanos y organizaciones de todo el país, instándolas a pronunciarse públicamente frente a las violaciones a los derechos humanos en Chile. Un gran trabajo que desde acá saludamos y aprovechamos de agradecer a nuestros auditores en distintas ciudades de Canadá que nos han informado y enviado los textos que se han presentado. En Nicaragua, en un día como hoy, hace 3 años, se produjo un intento de golpe de Estado al gobierno que encabeza el comandante de la Revolución Sandinista, Daniel Ortega. Fue un intento organizado, orquestado y financiado por el imperialismo norteamericano y puesto en operación por los medios de comunicación que manejan los sectores oligárquicos y pro-norteamericanos en Nicaragua, y ayudados por un sector del clero católico que se sumó rápidamente al intento golpista. El pueblo nicaragüense, con movilizaciones y enfrentamientos, lograron, no sin víctimas, echar abajo este golpe cuya fórmula ha sido copia de intentos sucesivos en distintos países de nuestro continente. Algunos, para desgracia de los pueblos, les ha permitido echar abajo a gobiernos progresistas que no pudieron o no supieron rodearse de sus pueblos. En este recorrido internacional no podemos dejar de mencionar la realización del 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba, que trajo consigo la culminación del periodo como primer secretario del Comité Central del comandante Raúl Castro, quien en su discurso anunció que no aceptaría ningún nombramiento en órganos de dirección del Partido Comunista Cubano, pero que seguiría siendo un militante activo y disciplinado hasta el último día de su vida. Raúl, como le dicen los cubanos, deja a su alto cargo convencido de haber dejado, como lo hizo Fidel, los mejores cuadros políticos que la revolución formó para que Cuba siga siendo la isla de la libertad. Y volviendo a nuestro país, la aprobación del tercer retiro de otro 10% de los fondos de pensiones está a puertas de ser aprobado por ambas cámaras del Congreso. Igualmente, ha dado pasos importantes la aprobación de un impuesto a los superricos que ayude a obtener recursos para el apoyo a los que hemos sufrido con la pandemia de forma brutal y que requerimos ayuda de forma rápida. El gobierno de Sebastián Piñera anunció que llevará al desprestigiado Tribunal Constitucional ambas iniciativas para que no puedan convertirse en ley. La derecha que actúa en el Parlamento se ha dividido y le piden a su gobierno que no lo haga, pero al parecer se dará la fábula del alacrán y la rana. Y aunque los parlamentarios de derecha que le piden que no lo haga tratan de salvar a su gobierno, este, al igual que el alacrán, no se resistirá y morderá la rana, aunque con ello se ahoguen los dos. De domingo a domingo, sin restricción, y con don Patricio Palma, los dos solos por el momento. Javiera Reyes está en una actividad propia de su calidad de candidata a alcaldesa y por la Comuna de Los Espejos, se reintegrará en algún momento. Así que, don Patricio, ¿cómo está usted? Gusto saludarlo. Bien, un poquito atrasado estamos, pero bien, no hay problema. Escuchaba atentamente, Julio, tu introducción. Han pasado tantas cosas en la Sí, semana. pasan y pasan. La primera pregunta que seguramente todos se han hecho entre ayer y hoy es: ¿tendré bono o no tendré bono? ¿Me También. considero de clase media o no soy de clase media? Y si no tengo bono, ¿tendré IFE, tal vez? Bueno, esas son las grandes interrogantes respecto a estas ayudas que ofreció el gobierno de Chile a millones de personas que, por supuesto, se han volcado a las páginas de la web buscando en el sitio de impuestos internos si realmente están calificados como para optar a este bono de 500 lucas para la clase media, que en realidad es un bono significativo para muchos de los chilenos. Muy significativo. Se han encontrado, claro, con la sorpresa de que muchos chilenos no están calificados para optar a ese bono. Y esto ha generado, por cierto, desconcierto, insatisfacción. Y creo que sería tremendamente importante que el gobierno aclare o el Parlamento aclare las condiciones que se colocaron para que los ciudadanos y ciudadanas puedan optar a este bono de clase media y al IFE. Son las ayudas que la gente está esperando hace mucho tiempo. Es la respuesta que da el gobierno a lo que han sido las solicitudes de tantos partidos de oposición y de sus propios partidarios para satisfacer la necesidad que tiene el pueblo de Chile de poder sobrevivir a la pandemia. Y bueno, encontrarse con la sorpresa de que no se es hábil para optar a uno de estos bonos o ayudas es ciertamente muy complejo. Así es que confiamos que se aclararán las cosas para que cada uno pueda disponer de lo que realmente puede hacer y con eso aliviar la crítica situación por la que pasan tantos millones de chilenas y chilenos. Esto es serio, ¿eh? Porque la razón que en Chile se puede invocar para que el virus no ceda, para que no sea posible avanzar más a pesar de la buena campaña de vacunación, es que la gente, nuestra gente, se ve obligada a salir al trabajo diariamente para conseguir aquello que necesita para el sustento. Esto se ha dicho muchas veces, el gobierno ha cedido en alguna medida con estos bonos insuficientes y bueno, hay que hacer muchas otras cosas para que realmente esta pandemia deje de tener este efecto tan dramático en nuestro país. Las cifras no ceden aún y bueno, incluso ponen en riesgo la realización de las elecciones previstas para menos de un mes más. Sería realmente muy poco convincente, sería muy dañino para nuestra democracia que comenzaran a aparecer voces señalando la necesidad de postergar elecciones a raíz de que no se ha podido controlar los efectos de la pandemia, ni siquiera mediante las medidas de cuarentena que se han adoptado prácticamente en todo el país. Creo que es algo que hay que ir midiendo cuidadosamente y preocupándose. Bueno, tú señalabas, Julio, que la semana ha estado, yo diría, bastante dominada por la tramitación de varios proyectos de ley que revisó el Parlamento en sus dos cámaras, diputados y senadores, a raíz de iniciativas que en general han sido planteadas, propuestas o exigidas por lo que es la oposición al gobierno de Sebastián Piñera. El gobierno de Sebastián Piñera adoptó una actitud reactiva respecto de estas medidas, cerrándose completamente a aceptarlas en un comienzo, pero la presión de los partidos de la oposición, de sus propios partidarios, de los partidos de Chile Vamos y de la inmensa mayoría de la población chilena, lo ha obligado a tener que ir dándole cierto curso a estos proyectos de ley que están en el Parlamento. Ha anunciado, eso sí, nuevamente, que recurrirá finalmente al Tribunal Constitucional como uno de los frenos que quiere colocar al desarrollo de estos proyectos y su tramitación final. Y son proyectos de mucha importancia, que tienen un objetivo inmediato y también un objetivo a mediano plazo. Y por eso es que es una cosa importante tenerlas muy en cuenta. Estos proyectos ahora todos se atribuyen a la autoría, ¿no? Pero pensemos que hay que recordar, y es muy importante recordar, que no fueron todos los que plantearon estos proyectos al comienzo. El proyecto de royalty, por ejemplo, bueno, ha sido planteado insistentemente por los partidos más avanzados de nuestro país, en particular el Partido Comunista, desde hace ya más de 15 años. Finalmente se han creado las condiciones que permiten que todos hablemos de royalty. Bienvenido sea, nadie se va a titular aquí de autor del proyecto, pero es importante consignar que el royalty al cobre y eventualmente al litio, bueno, puede ser una tabla de salvación de la economía chilena por bastante tiempo si se lleva a cabo en forma consistente. El proyecto ha avanzado ya en el Parlamento y se crean buenas expectativas. ¿Ayudados por qué? Básicamente por dos cosas. El aumento de los precios del cobre, que ha sido muy significativo esta primera parte del año, y las declaraciones que a propósito de ese aumento y de la pandemia han hecho diversos organismos internacionales. Y estoy pensando en organismos amplios como las Naciones Unidas, pero también organismos que siempre se han caracterizado por una política económica, por seguir las aguas de una política económica más bien convencional, más bien neoliberal, como el Fondo Monetario Internacional. Bueno, cuando el Fondo Monetario Internacional plantea la necesidad de hacer medidas como la del impuesto a los nuevos ricos, o a los más ricos, o a los muy ricos, bueno, estamos enfrentando una situación interesante. Y respecto del cobre, Goldman Sachs, una de las grandes empresas que analizan el sistema financiero, bueno, ha declarado que tal vez el cobre pueda ser en los próximos años el nuevo petróleo, y ha anunciado que los precios podrían llegar hasta 6,8 centavos de dólar la libra. Esto es prácticamente el doble de lo que era el precio del petróleo, del cobre, perdón, el año pasado. Entonces, imaginemos quiénes ganan con este aumento de precio. Y la pregunta que nosotros como chilenos debemos hacernos es, ¿gana Chile y ganamos los chilenos con este aumento de precio? ¿O va a significar solamente un regalo para las grandes compañías que explotan el cobre con base internacional? Esa es la gran cuestión del royalty. Y yo creo que ojalá haya una mucha conciencia en nuestro país para apoyar el trámite rápido y efectivo de la ley de royalty. Creo que es muy importante relevarlo ahora y en los próximos meses, porque puede significar un salto, un cambio radical en la economía chilena. Pensemos que se extrae cobre, pero también el cobre hay que transformarlo en los productos que están generando ese aumento del precio, que son los productos eléctricos, los productos que apoyan la electromovilidad. Y en ese sentido creo que es muy importante lo que Chile puede hacer. Se adopta un programa de transformaciones económicas profundo, como el que plantean las fuerzas más consecuentes de nuestro país. Respecto de... respecto del segundo gran asunto, que es el impuesto a los superricos, recordemos que esta fue una iniciativa que promovieron diputadas del Partido Comunista de Chile hace varios meses ya, y que también tardó su tiempo en hacerse su camino. El camino se está haciendo y el proyecto ha sido aprobado en general y ha sido complementado incluso con algunas otras propuestas de impuestos que han formulado otros partidos de oposición. Y todo hace pensar que esta medida tan importante para salir del paso del atolladero y que está en este momento la economía chilena, bueno, podría aprobarse prontamente. Creo que es tremendamente relevante pensar en ese proyecto que tiene un apoyo enorme y que ha sido finalmente un proyecto que concita la aprobación de la inmensa mayoría en el Parlamento. Todo esto lleva, entre paréntesis, a que el Mercurio siga analizando la desesperación del gobierno que se da cuenta que no maneja la situación. Ya hoy día habla de que este gobierno no tiene control sobre lo que está ocurriendo. Y finalmente, digamos que ha avanzado muchísimo el proyecto del retiro del tercer 10% con cargo a las AFP, los ahorrantes del sistema de pensiones. Pueden hacer uso de esto una vez que este proyecto se apruebe. Ahora, el Tribunal Constitucional podría decir otra cosa, y ahí tenemos una lucha política tremendamente importante. Y bueno, veo ya en pantalla a uno de nuestros invitados de hoy, a Eric Campos, y voy a tocar entonces un tema que sobre el cual seguramente vamos a conversar con Eric Campos, y es que está convocado un paro nacional por la Central Unitaria de Trabajadores para el día 30 de este mes, o sea, en pocos días más. Un paro que podría, digamos, concitar una enorme reacción de los trabajadores del país y que podría tener un efecto bastante decisivo en la aprobación de estas medidas que hemos estado comentando. Creo que, bueno, va a ser uno de los temas que Eric Campos seguramente puede facilitarnos en su comprensión y en el análisis de su perspectiva. Una última cuestión respecto de, si me permite, Julio, por supuesto. Adelante, pasen. Póngale, no, entonces comentaremos después. Que le vi esa mirada que pone Julio cuando dice, ya, está bueno. Está bueno. No, o sea, interesantes los temas, Patricio. Yo creo que vamos a seguir dando conversando sobre ellos en esta mañana. Pero estamos efectivamente con Eric Campos, quien es consejero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, presidente de la Federación de Trabajadores del Metro y candidato a convencional constituyente por el Distrito 9, que compone las comunas de Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Los Prados, Quinta Normal, Recoleta, Renca, unas comunas chiquititas, todas. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Buenos días, Julio. Buenos días, Patricio. Muchas gracias por la invitación a la Radio Nuevo Mundo. Hay muchos temas, Eric. El que ponía Patricio recién, esta convocatoria a un paro sanitario, así le llamaron, creo, ¿no? Huelga sanitaria, sí. Huelga sanitaria, eso. Huelga sanitaria para el día 30. ¿En qué consiste? Porque uno podría decir, en medio de una pandemia, que se convoque un paro sería como raro. ¿Cómo funcionará esto? ¿Cómo tendría que funcionar, Eric? Claro, sería muy raro si no estuviéramos pasando la crisis social, económica que está enfrentando el pueblo de Chile y cuya crisis, lo decía Patricio, la han pagado las trabajadoras y los trabajadores. O qué decir, o sea, es cosa de incluso meterse hoy día a las redes sociales y ver el desastre de las políticas públicas del Estado de ayuda, que escuchan al presidente diciendo una cosa, ¿no?, en cadena nacional, y cuando uno va a la realidad concreta se da cuenta que nadie califica para las ayudas del gobierno, y eso ya viene a coronar una pésima actuación del gobierno en términos de ayudas sociales, y por otro lado, enfrentado a la crisis de trabajo que hay en Chile. No sé, ustedes ya lo han tocado en otros programas, pero estamos enfrentando una crisis de empleo que no se veía por lo menos del año 82, 83. Claro, no se nota o no tiene la profundidad porque hemos tenido estos instrumentos donde la gente ha podido autopagarse el salario. Por un lado está la ley de protección al empleo, más bien al empleador, y por otro lado está esta posibilidad que la gente tuvo de retirar sus fondos de pensiones, que ha permitido inyectar a la economía casi tres veces lo que el gobierno ha querido poner como ayuda, 35 mil millones de dólares. Entonces, todas estas razones, ligadas al salario, ligadas al empleo, ligadas al malestar social, nos hacen convocar a una huelga sanitaria. Y fíjate tú que precisamente por las razones que tú señalas no la habíamos convocado antes. Estábamos enfrentados a una pandemia. El año pasado no convocamos a ninguna huelga, más allá de las manifestaciones que sí hubo producto de las políticas de represión del gobierno chileno, pero yo creo que ya hay un minuto de hastío, hay un minuto de rabia que hace necesario convocar esta huelga para el día 30 de abril. ¿Por qué no otro día? Bueno, porque el primero de mayo cae día sábado y evidentemente no tiene ningún efecto. Ahora, entendemos todos, y creo que todos lo entendemos así, que esto no va a ser una huelga normal, una huelga como todas, no solo por lo que señalaba, porque hay una cantidad importante de gente desempleada, sino que también porque nos encontramos con medidas restrictivas de movilidad, y por lo tanto estamos haciendo un llamado a diversificar la forma y la manera en que nos vamos a manifestar. Estamos haciendo llamado a desconectarse los que están haciendo teletrabajo, mucha movilización en redes sociales. Evidentemente van a haber otro tipo de expresiones de malestar al inicio de la jornada, en la noche. Bueno, de lo que se trata es dar un marco de huelga, de paro, que permita finalmente visibilizar el grave conflicto social que está viviendo el pueblo de Chile, los trabajadores y las trabajadoras, y que de alguna manera tenemos que marcar ese punto, no solo por lo que ya señalé, sino que también porque se viene un año electoral y ya hablamos, escuchamos algunas candidatas y candidatos incluso hablar de plan Marshall, de reconstrucción, y claro, yo les podría decir que se me ponen los pelos de punta, pero no puedo, dada mi posibilidad, pero es evidente que la reconstrucción, o sea, no, la pregunta es qué queremos reconstruir. Si queremos reconstruir lo que había antes de la pandemia, nosotros no estamos disponibles para eso. Creemos que hay que hacer un proceso de construcción basado en la igualdad de derechos, pero por sobre todo basado en el trabajo decente. Mira, estamos justo en discusión de salario mínimo, disculpa que me extiende con este término, pero no es posible, no es posible que un trabajador, a pesar de que trabaje, sea pobre. O sea, eso pone en conflicto una sociedad. Y hoy día tenemos cerca del 40% de la gente, según la CACEN, que ya es una submedición, el 40% de quienes son declarados pobres trabajan. Entonces, cuando un trabajo no es habilitante para la dignidad, eso le pega al corazón de la construcción de la paz social, de la estabilidad de cualquier sistema democrático. Así es. Patricio. Si me permites, yo creo que Eric toca un tema tremendamente importante al final de su primera conversación, que es el de la importancia enorme que tiene el trabajo en una sociedad, cuestión a la cual normalmente los grandes medios, la opinión pública, los comentaristas pasan de largo. Aquí se habla de muchos temas importantes, sin duda, ¿no? Se habla incluso de la posibilidad de un plan Marshall, como decía, no sé qué será el general Marshall en este caso. Pero aquí se habla de todo eso, pero cuando hablamos del trabajo como pieza esencial de la vida de una sociedad, bueno, eso pasa de largo. Lo que se dice es que en Chile hay tantos empleados, tantos desempleados, y con una estadística que deja bastante que desear. A mí me gustaría que tal vez Eric pudiera entregarnos más antecedentes respecto a los planteamientos que ha hecho la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, este último tiempo, en relación a su visión desde el mundo del trabajo de las cuestiones importantes que hay que hacer. Algunas están en el llamamiento a esta huelga del 30 de abril, otras son más permanentes. Como tú recordabas, se tiene que discutir nuevamente el tema del salario mínimo, que tiene una enorme importancia en la marcha económica del país. Entonces, Eric, por favor, si nos puedes contar un poco más sobre el tema. Sí, nosotros hemos, y agradezco el espacio, no siempre hay oportunidad, ¿no?, de profundizar en el rol de la CUT, en el rol de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros hemos planteado al gobierno y al país un plan de emergencia, el tercer plan de emergencia desde marzo del 2020, y digamos que este ya es nuevamente un documento que va y que por supuesto ha ido a retumbar en el silencio de la moneda, pero nosotros hemos planteado varias cosas. Primero, creemos que en el marco de la crisis en la que estamos, nosotros estamos en condiciones, y después podemos hablar del financiamiento, pero estamos en condiciones de proponerle a los trabajadores y a las trabajadoras una cuarentena, pero que se sostenga sobre una renta de emergencia universal. O sea, podemos pedirle a la gente que se quede en sus casas, pero tenemos que contribuir con una renta que les permita hacer eso, y por eso estamos planteando una renta básica universal, en este caso de emergencia, por 6 meses, que eso permitiría, en nuestra opinión, evitar los niveles de movilidad que hay hoy día. Yo les quiero dar un solo dato sobre la movilidad. Mira, en el peor momento de la pandemia el año pasado, en el metro manejábamos, ingresaban 200.000 personas. Hoy día, con peores números, con las mismas medidas, se movilizan 500.000 personas. Es decir, hay una cuarentena, y en un día normal estamos hablando de 2.5 millones de personas. Pero eso, en términos de concreto, lo que expresa es que la gente no sale a pasear al centro porque quiere ir a comprar, sale porque necesita trabajar, porque tenemos una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras informales que vive día a día y que come de su trabajo día a día. Por lo tanto, estamos planteando esa renta básica universal por 6 meses. Lo siguiente es que nosotros creemos que es urgente establecer el control de precios. El otro día le preguntaban a una candidata presidencial de la ADC cuánto había subido el gas, y por supuesto no saben. Y el gas ha subido de manera impresionante, de 15 mil, 16 mil pesos a 21, 22 mil pesos. Eso es fatal de cara a lo que viene. O sea, estoy dando un ejemplo de todo lo que ha subido los precios de todo tipo, y especialmente de los alimentos. Cosa de hacer el ejercicio de cuánto uno gastaba en el supermercado por las mismas cosas hace un año y cuánto gasta hoy día. Por lo tanto, estamos planteando, y el gobierno tiene las herramientas jurídicas hoy día para establecer control de precios, al menos de una canasta básica que nos permita la subsistencia. Y las dos cuestiones últimas que estamos planteando en materia del empleo, creemos nosotros que si el gobierno estableció una ley que le denomina de protección al empleo, y que finalmente en la práctica lo que significa es que cada trabajador se paga parte de sus salarios con sus fondos del seguro de cesantía para que el empleador no tenga que pagar el salario, si eso es así, entonces hay que prohibirle a ese empleador que cuando el trabajador vuelva a trabajar, la trabajadora vuelva a trabajar, sea despedido, porque lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo, es que los trabajadores vuelven, este es el absurdo, vuelven, se han pagado el salario, y cuando vuelven ya no tienen fondos de cesantía para usar el seguro de cesantía. Y lo último es que nosotros creemos que y mira, Lavín, si le quiere meter mano al seguro de cesantía, es porque en el seguro de cesantía de verdad hay mucha plata, hay cerca de 18 mil millones de dólares acumulados entre fondos de los trabajadores y que han puesto los empleadores. No es posible hoy día tener las tasas de reemplazos que tenemos en el seguro de cesantía. Alguien va a decir, no, pues son excelentes tasas de reemplazo, hablan del 70% del primer pago, sí, pero con topes que no superan los 500 mil pesos. Entonces, tenemos que, y ahí podemos avanzar muchísimo, y Lavín, en lugar de estar entregando ofertones electorales, podríamos avanzar perfectamente en tasas de reemplazo de la renta real cercano al 70 y al 75% en el seguro de cesantía. Entonces, nosotros hemos planteado estos elementos. Veo que está la compañera Patricia, así que no, sí, me voy a hegemonizar, sí, la palabra. Gracias, Eric Campos. Es bueno tener comprensión, digamos. Efectivamente, se ha incorporado Patricia Valdera, que le agradecemos. Ella es presidenta de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud, de la FENAT Nacional, candidata a convencional constituyente por el Pacto Apruebo Dignidad, Distrito 21, de la región del Biobío. Se compone de las comunas de Alto Biobío, Antuco, Arauco, Cabrero, Cañete, Contulmo, Cunar el Agüe, Laja, Lebu, Los Álamos, Los Ángeles, Lota, Mulchen, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, San Rosendo, Santa Bárbara, Tirúa, Tucapel y Yumbel. Una poca comuna, casi medio Chile. ¿Cómo está, Patricia? Gusto saludarla. Sí, muy bien. Igual gusto saludarlos a todos, Patricio, Eric, y tú también, Julio. Gusto saludarlos en un domingo hermoso. Aquí en Legua hay un domingo hermoso de lluvia y de viento. Así que un hermoso día, y justamente de lo que hablabas tú de las comunas del distrito por el cual yo voy, es un distrito inmenso y geográficamente disperso completamente, son 22 comunas, que todavía me quedan una o dos por recorrer. Entonces, no, realmente una cuestión de locos, pero bueno, hay que enfrentar lo que, si tomamos esta responsabilidad, hay que enfrentarla con responsabilidad, así que nada, pues. Decir que estoy feliz de estar acá, de hablar del tema de la salud, que es lo que me convoca en todos lados. Soy más de 22 años dirigente de la salud, por lo tanto me levanto y me acuesto pensando en la salud, así que es mi tema más recurrente, pero igual los temas de la contingencia de los que podemos hablar, no hay ningún problema. ¿Patricio? Sí, bueno, Patricia Tocaya. Mucho gusto en conversar contigo este domingo. Y por cierto, lo primero que quiero preguntarte es algo que todo el mundo lo experimenta, lo siente, lo ve. ¿Cuál es la situación que tú aprecias de los trabajadores de la salud chilenos? Aquí se habla de que son héroes, se plantean aplausos, loas, se los señala como un ejemplo de la primera línea de la lucha, y la pregunta concreta es, ¿y reciben realmente la retribución que necesitan para poder hacer esta dificilísima tarea en nuestro país? Sin duda que no la reciben. Bueno, nosotros hemos estado luchando desde el principio de la pandemia, desde enero hasta marzo. Nosotros decíamos esto va a ocurrir del año pasado, cuando se inició. Entonces nosotros decíamos esto va a ocurrir y tuvimos más de 40 reuniones con el ministro, primero el ministro saliente, que era... el Mañalich, y después con el ministro París, que tuvimos más de 40 reuniones, pero de todas esas reuniones nunca se tomó en cuenta la opinión de los trabajadores, lo que estaba sucediendo en los hospitales y las propuestas que hacíamos nosotros para ayudar en lo que se nos venía. Trabajando en salud, nosotros sabíamos perfectamente lo que podía ocurrir, lo que está ocurriendo hoy día, y en conjunto con el Colegio Médico y otros siempre estuvimos en la idea de proponer ideas que fueran a solucionar el tema o a minorarlo. Ya nosotros en primer lugar decíamos que debiéramos nosotros tener ejemplos, porque nosotros a diferencia de Europa, donde ya había estado unos meses antes, nosotros debíamos ver los errores que se habían cometido ahí, para nosotros no hacer lo mismo, no cometer los mismos errores y poder enfrentar de mejor manera esto. Pero no solamente nosotros dijimos eso, yo creo que muchas voces decían eso, que lo que está sucediendo afuera, que ojalá no nos pase a nosotros, pero sin duda que este presidente, porque en realidad es él quien define las políticas de salubridad en tiempo de pandemia y en todo tiempo, porque yo entiendo que es él el que define, decide, piensa, hace y no escucha a nadie. Entonces son los resultados de un presidente que tenemos autosuficiente, más que eso, además de lo que el poder que le entrega a su cargo, además de eso él es mucho más autoritario que eso. Entonces yo creo que hoy día los trabajadores de la salud lamentablemente están agotados, cansados física y psicológicamente. Hay un 30% de trabajadores que están con licencia médica y es un porcentaje del 12% son de salud mental. Entonces tenemos una merma bastante importante en los trabajadores, y lo más peligroso, digamos, en este caso es que los funcionarios que van saliendo son reemplazados por otros que hoy día no tienen la experiencia y la expertise en lo que les va a tocar atender. O sea, de hecho nadie está preparado para una pandemia, pero los trabajadores de la salud de alguna forma saben lo que tienen que hacer en esos momentos, pero aquellos que vienen saliendo, que tienen cero experiencia, se tienen que enfrentar a la enfermedad, se tienen que enfrentar a todos los procesos técnico-administrativos que tienen que hacer para ser parte de un equipo clínico que tiene que estar encerrado por semana sin poder salir, sin poder ir a su casa, sin poder ir a sus quehaceres, a ver a su familia. Entonces unos turnos agotadores. Hay funcionarios que están 15 días en el hospital y salen 7, son 15 por 7 o 15 por 15, pero es agotador, es inhumano lo que están pasando los trabajadores de la salud, inhumano. El año pasado se ingresaron, o por petición de los gremios, por petición nuestra, se dio más presupuesto para contratar más funcionarios y también para los reemplazos, pero resulta que una cantidad de honorarios, porque se contratan a honorarios, que lo que yo recién le comentaba, funcionarios que hoy día, hace un año ya que están, más de un año, pero que enfrentaron sin mucha experiencia todo esto, y que les tocó duro, pues les tocó realmente enfrentarse a la muerte, enfrentarse a condiciones no las mejores condiciones en cuanto a elementos de protección personal, a estar tanto tiempo también en el tema de horario. Entonces enfrentaron ese tema porque son valientes y porque estudiaron para enfrentar este tipo de pandemias o de enfermedades. Entonces esos trabajadores que entraron el año pasado a honorario no han recibido nada, pues, no han recibido, porque no son funcionarios, son trabajadores a honorario, por lo tanto no le toca bono, no le toca nada, y tienen el grado menor, porque dentro del sistema de salud los funcionarios que son contratados cuando entran el primer mes, todo estamento entra con el grado más bajo. Entonces son más mal pagados y no tienen ninguna bonificación, ningún bono, ninguna cuestión que los aliente a seguir trabajando en esas condiciones. Por supuesto que no solo ellos han tenido problemas de salud, cuestión que ahí se enfrentamos también un problema muy grave, que los que están a honorario se han contagiado también, porque obviamente está la posibilidad de que se contagien. Entonces esos funcionarios que entraron y que tenían unos meses, unos días de honorario, les tocó contagiarse, ellos se iban para la casa sin nada, sin ningún respaldo, ni siquiera tenían la posibilidad de tener una atención gratis en horario, en horas médicas. Entonces porque no tenían el respaldo de su salud. Entonces eso está muy complejo. Tenemos ese tipo de trabajadores realmente en condiciones que no corresponden. Nosotros obviamente que el año pasado tuvimos una negociación colectiva, que es la negociación de la mesa del sector público, donde logramos algunos acuerdos para poder ir a ayuda de aquellos funcionarios que son honorarios, pero resulta que también le colocan la letra chica a todo, colocan la letra chica. Entonces aún después de a nosotros habernos pagado en diciembre, enero, lo que nos correspondía como acuerdo por la negociación, aquellos honorarios todavía no reciben su bono, ¿ya? Se supone que lo que han dicho ahora las autoridades es que este mes o el próximo todavía no saben, porque necesitaban la información, cuestión que en estos días, en este año, en estos tiempos donde todo es tecnológicamente posible, ellos no tenían la información. Entonces es lamentable cómo trata este gobierno a los trabajadores, es lamentable cómo cada vez que pueden abusan del trabajador, y eso es lamentable, porque en algunos otros en otros gobiernos anteriormente, que eran gobiernos que con los que podíamos conversar y podíamos llegar a acuerdos, siempre había una posibilidad. Pero con este gobierno, lamentablemente, con los trabajadores, no tenemos ninguna posibilidad de avanzar en beneficio y en cuestiones que le corresponden por derecho, por estar enfrentando una pandemia. Gracias, Patricia. Estamos conversando con Patricia Valdera, presidenta de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud, FENAT Nacional, y con Eric Campo, consejero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores. Eric, esta realidad que plantea un sector de los que integrados en la Central Unitaria de Trabajadores, que es tan importante en estos días por lo que significa la salud en medio de esta pandemia, ¿y cómo se enfrenta esto? Pensando ya en la idea de que ustedes dos son candidatos a constituyente, ¿cómo se enfrenta en una nueva constitución resolver los problemas tan de fondo de los trabajadores chilenos para que esto avance con igualdad, con dignidad y con todo lo que eso significa? ¿Cómo se puede ver eso, Eric, en una nueva constitución? Ustedes van a tener, si les toca la suerte de ser, o por el trabajo que han hecho, ser electo. ¿Cómo van a enfrentar estas posturas? Sí, bueno, lo primero, yo quiero destacar el rol de los trabajadores, las trabajadoras de la salud, pero en particular de las organizaciones como la FENAT. Ayer veíamos también a Leo Gutiérrez desde el Hospital Padre Hurtado, veíamos el otro día también a Franz Bagu de la Confe de Prus. Yo tengo la impresión que el rol que han jugado las organizaciones sindicales, las asociaciones de trabajadores, ha sido fundamental. A veces el colegio médico yo no voy a decir que hegemoniza, sino que los medios hegemonizan la voz solo a partir de la voz de los médicos, que a veces también se confunde con la voz de la autoridad sanitaria, pero ha sido muy importante y fundamental el rol que han cumplido los trabajadores y las trabajadoras de la salud, porque han denunciado no solo las condiciones laborales en las que están, sino que han develado las verdaderas circunstancias en las que se están en las que se está enfrentando hoy día la pandemia en los hospitales. Yo creo que eso es fundamental. Yo espero que los próximos días eso se siga profundizando, porque hay una verdad ahí que no nos han contado y que no la, y que no, no la están contando los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Por lo tanto, su rol es fundamental. Sobre tu pregunta, bueno, yo creo que estamos enfrentados a problemas bien de fondo que tienen que ver con los trabajadores todos. A veces a nosotros se nos arrincona solo los temas de legislación laboral, pero yo creo que los trabajadores y las trabajadoras han jugado un rol histórico fundamental en la, no solo en la elaboración de las políticas públicas, que son así como asépticos, sino que en la construcción de la sociedad chilena. Yo creo que estamos recuperando un rol, y espero que así sea, con Patricia, ojalá conmigo también, en la Constitución, porque es un rol que hemos tenido históricamente y de la cual hemos estado excluidos. No hay que olvidar que la ley electoral prohíbe que los candidatos a cargos populares como diputados sean dirigentes sindicales. Lo prohíbe explícitamente. Y para efectos de esta elección, que se utilizó la misma ley que para elegir a los diputados y diputadas, se hizo una excepción, así como, como que además hay que agradecerla, y pone una cosa rarísima donde tenemos que suspender nuestras labores. Lo cierto es que nosotros, en el marco de la libertad sindical, hemos seguido ejerciendo y vamos a seguir ejerciendo, incluso siendo representante en la convención constitucional, vamos a seguir ejerciendo nuestro rol de dirigente y dirigente sindical, porque entendemos que allí radica el valor de que estemos presentes en esos espacios y no en otro sentido, y por lo tanto ahí vamos a ir a debatir una cuestión que es fundamental, que si está aprovechando el mismo ejemplo de la salud. El otro día había un debate donde se planteaba el derecho a la salud. Y ahí es muy gráfico el debate que va a expresarse en la nueva Constitución. Van a ver quienes van a defender el supuesto derecho del sacrosanto principio de la libertad individual a elegir dónde me quiero atender, es una falacia, y vamos a estar quienes estemos por garantizar los derechos sociales en la nueva Constitución. Pero eso no se trata solo de establecer un listado de derechos que los podemos enumerar, y aquí ya lo han discutido largamente, sino que eso va a afectar también la composición de cómo se reparte el poder en la nueva Constitución. Y hoy día esta es una Constitución que, en lugar de derechos, tiene privilegios, y que esos privilegios están alojados en una clase en particular, que es el 1%, los más ricos, la clase alta. Aquí seguramente alguien me va a decir que soy antiguo, la burguesía, ¿no? Y yo creo que el 99%, que es una clase trabajadora diversa, que tiene no solo diversos ingresos, sino que también diversas identidades, hoy día está sometida a, en el fondo, a que sus derechos sociales no estén garantizados y tengan que pagar por todo. Yo creo que ese debate va a ser fundamental, porque va a afectar intereses, va a afectar también las ganancias que viene haciendo este sector minoritario de la sociedad chilena, y finalmente lo que se va a develar es quiénes vamos a estar por defender el trabajo y quiénes van a estar por defender el capital. Yo sé que a muchos no les gusta este tipo de lenguaje, encuentran que es del pasado, que es violento, que es odioso, pero eso es lo que va a estar en debate en la nueva Constitución: si seguimos resguardando las condiciones para el enriquecimiento de unos pocos, o si repartimos de mejor manera la torta. Y para eso hay que hacer reformas democráticas, y para eso hay que hacer reformas tributarias, que no van a estar en la Constitución, pero sí le van a dar una cancha para que luego los legisladores y las legisladoras puedan hacer leyes que no sean declaradas permanentemente anticonstitucionales, porque ese es el problema que tenemos, ¿no? Ese es el embudo que tiene la democracia hoy en Chile, que puedes tener mayorías, puedes tener respaldo social, pero la Constitución inhibe que esas mayorías se expresen democráticamente, porque en general, cuando quieres avanzar, es declarado inconstitucional. Esto lo dijo el mismo Jaime Guzmán: hagamos una Constitución para que, mira, gane quien gane, la cosa no cambie; gane quien gane, las reglas del juego no cambian. Y yo creo que llegó tiempo ya de que las reglas del juego cambien, y no porque Chile sea una rareza, y con esto termino, es porque requerimos una constitución que sea civilizatoria. Mira, cuando uno le dice a la gente, hay que reconocer el derecho a huelga, hay que reconocer el derecho a la negociación colectiva por rama, hay que reconocer el derecho a sindicalización, que es la triada de la libertad sindical según la OIT, empiezan a, y uno lee varias constituciones y hacemos el ejercicio sin nombrar el país, todos piensan que es Vietnam, Cuba, Venezuela. Y sí, en Vietnam, Cuba y Venezuela están esos derechos, pero también están en Francia, en Italia, en Alemania desde el año 48. O sea, estamos hablando que el derecho a huelga está en la constitución alemana, está en la constitución italiana. Entonces, estamos hablando de avanzar en tener una carta magna civilizatoria en términos de derechos humanos. De eso estamos hablando. Pero para eso vamos a tener que afectar los intereses del gran capital. Gracias, Eric. Patricio, ahí te sí, queda, mira, pregunta para Patricia. Tú toca ya. No, como el tiempo pasa muy rápido, sí. A mí me gustaría hacerle una pregunta a los dos invitados que tenemos hoy día, que creo que cada uno expresa meridianamente claro su posición, en este caso como dirigentes de trabajadores. La pregunta que quisiera hacerles es, ¿cómo han sentido el ánimo de la población chilena respecto de lo que se decide en estas elecciones tan importantes? Hemos escuchado que ustedes tienen mucha claridad respecto a lo que hay que hacer en esta nueva constitución, qué intereses son los que hay que preservar, qué derechos son los que hay que de alguna manera establecer. La pregunta es, de acuerdo a todo lo que han recorrido ustedes por la gran cantidad de comunas de su territorio, ¿cómo ven que siente la población chilena, el trabajador, la trabajadora de estas comunas, todo esto que estamos hablando? Porque lo importante al final es que este sea un proceso en el que participen millones de personas, no solamente aquellos que están en los puestos de vanguardia por conocimiento, por actividad, etcétera. Patricia. Sí, mira, bueno, afortunadamente creo yo que hoy día estamos en una etapa de política de nuestra historia de país, que no la habíamos enfrentado hace demasiado tiempo, a lo mejor nunca la habíamos enfrentado, pero se siente la sensación con la gente que hoy día te habla de política, porque cuando hacíamos campaña años atrás, la gente solamente recibía, pero no te preguntaba ni buscaba conversación. Hoy día sí, la gente tiene más información, está más empoderada y derechamente te pregunta cuáles son tus ideas y por qué estás ahí, a quién representa. Eso es bastante importante y para mí sorprendente, porque generalmente me preguntan a quién represento, por dónde voy, qué lista llevo. Eso a mí me parece que de los años que hacemos campaña o que estamos en la calle, por lo menos a mí nunca me tocó enfrentar que preguntaran a qué sector estábamos o representando. Entonces, eso me parece que es un avance, sin duda. Por algo estamos en esta etapa de cambiar la constitución. Esto no es una cuestión al azar. Yo creo que, como decían los cabros, no son 30 pesos, son 30 años. También el tema de los pingüinos, que yo también destaco siempre, porque creo que eso también hizo despertar a la gente, despertar a la población, animarnos a nosotros, que somos los dirigentes sindicales, que también yo creo que tengo que decirlo, porque creo que nosotros como dirigentes sindicales hemos estado al debe en enfrentar estos temas, que lo enfrentaron otros, pero nosotros estábamos ahí enfrentándolo de diferentes formas. Yo creo que había que ser más audaz, más revolucionario en la forma de lo que pasó. Yo creo que a lo mejor lo hubiésemos podido lograr antes si hubiésemos tenido ese coraje que tuvieron los cabros para hacer lo que hoy día hicieron. Yo creo que eso lo podemos recoger hoy día en la calle, podemos sentir la idea de la gente de cambiar esto y de que es necesario una nueva constitución. Hay mucha gente que tiene muy poca información sobre cómo se va a cambiar, qué es lo que se va a cambiar y la forma. Lo que siempre yo le digo, por lo menos mi compromiso es, si salgo elegida, lo primero que tenemos que hacer a la entrada de esta, de hacer esta nueva constitución, es hacer un reglamento donde establezcamos la participación ciudadana. Hoy día, si nosotros no colocamos la participación ciudadana, no colocamos al pueblo al centro de este debate, al centro de lo que se quiere establecer en la nueva constitución, vamos a cometer errores. ¿Por qué? Porque no tenemos, tenemos que tener un respaldo, ya que no vamos a tener tal vez abierto el camino de lo que dejó Guzmán, como decía Eric recién, que dejó todo establecido para que nada se moviera. Nosotros tenemos que tener el respaldo de la gente, tenemos que tener a la ciudadanía empoderada, y para eso tenemos que elegir mecanismos que de la participación ciudadana, como, no sé, cabildo, otro tipo de reuniones que convoquen a la gente cada vez que queramos establecer un voto en la nueva constitución. Eso Bien. Yo creo que es súper importante, y es una cuestión que la gente está esperando y lo toma de manera un poco incrédula. Dice, pero ¿tendremos participación? ¿Podremos hacerlo? Es lo que nosotros esperamos, pero no creemos en los políticos, no creemos tampoco en que van a haber grandes cambios. Como todos sabemos, es muy difícil hacer grandes cambios si no tenemos si no sacamos los dos tercios del tema de la votación, y eso vamos a tener que llegar a grandes acuerdos, pero a espalda de la ciudadanía, y eso es lo que yo creo que la ciudadanía no quiere, el pueblo no quiere. El pueblo quiere ser convocado y vinculante en los temas que se van a tratar en la nueva constitución. Gracias, Patricia. Eric, la pregunta está hecha. Sí, yo creo que la gente tiene mucha rabia, pero también tiene esperanza. Nosotros vamos a lanzar mañana el barómetro del trabajo y vamos a dar cuenta con la encuestadora Segremori, y vamos a dar cuenta un poco de lo que Patricio busca con nuestra respuesta, ¿no? De cuál es el ánimo de la gente. Yo creo que nos vamos a llevar una sorpresa. La gente está preocupada por el COVID, pero principalmente está preocupada por el tema del empleo, del salario y de la sobrevivencia, y yo creo que entiende, la gente no es lesa, sabe que con una nueva constitución no va a caer plata el día lunes siguiente del cielo, pero también entiende perfectamente lo que significa en términos de trascendencia histórica. Yo voy por un distrito que es muy de izquierda, es muy obrero desde ese punto de vista, y se caracteriza o por ser voy de izquierda o por no creerle a los políticos, como bien decía, pero también entiende perfectamente los procesos. Yo creo que la nueva constitución es un minuto para la esperanza también, sobre todo de los que lucharon contra este orden desde el primer día, desde el 12 de septiembre del 73. Yo creo que la historia no empezó el 18 de octubre, hay un punto de inflexión. Incluso hoy difiere un poco de la lectura que hace la compañera, porque el mismo año 2019 se formó Unidad Social en abril, antes del 18 de octubre, hicimos un paro activo el 5 de septiembre, antes del 18 de octubre, y recuerden ustedes, esto seguramente no va a salir en la historia reciente, pero el acuerdo espurio al que llegó un sector de la concertación con la derecha, se hizo un día después del paro y la huelga general que se hizo el día 12 de noviembre. Por lo tanto, yo creo que aquí han confluido todos los sectores sociales y que han puesto, yo creo que, y apunta muy bien la pregunta, han puesto una subjetividad necesaria para este tiempo. ¿Y qué es la esperanza? Yo tengo la impresión que la gente, cuando sabe que Patricia, que yo somos dirigentes sindicales, somos dirigentes sociales, hay otra recepción a escuchar el mensaje de la transformación. Yo creo que hoy día los dirigentes sindicales y sociales gozamos de una credibilidad que en el marco del, y que hay que cuidarla, que hay que, por supuesto, hay que proyectarla, pero que en el marco de crisis del sistema político yo le pondría más atención. Y sobre todo esto es un tirón de mecha a los partidos políticos. Yo creo que han subvalorado históricamente el rol de la dirigencia social en la representación política. Yo creo que la gente ya llegó un minuto en que el dirigente social no quiere que le vayan a pedir los votos, sino que quiere participar en la política. Y yo tengo la impresión que esa reconstrucción del sujeto social de cambio es muy necesaria, y junto con una nueva constitución también tiene que llegar una nueva, no generación, sino que la reinstalación del sujeto popular como sujeto activo en la discusión de la política, de la grande y de la chica. Gracias, Eric Campos, gracias Patricia Valderas por este contacto. Ha sido importante porque efectivamente estamos hablando con dos candidatos a constituyentes que además representan a los trabajadores en distintas áreas y por supuesto eso ayuda mucho a la comprensión de qué es lo que se está discutiendo hoy en nuestro país y por qué hay que tener una constitución que efectivamente integre y no diluya la participación ciudadana. Muchas gracias y hasta la próxima. Ya estaremos nuevamente en contacto, así que les agradecemos. Hacemos un pequeño alto de domingo a domingo sin restricción y volvemos en un momento más. Radio Nuevo Mundo. Solo la verdad. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, estamos de regreso. De domingo a domingo sin restricción, segunda parte. Importante estuvo la primera con la presencia de dos dirigentes sindicales importantes en nuestro país, uno miembro del directorio nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, la otra presidenta nacional de la FENAT. Temas importantísimos vimos en esta primera parte. Y ahora ya se integra como cada domingo el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Aquí estamos, muy bien, gracias. Se le ve un poco difuso, tiene una luz muy fuerte ahí, parece, que le hace contraste. A ver, espérense, voy a... Se me cayó. No se preocupe. Si por último, para que lo vean. No. Va a apagar la luz. Ah, ahí cambió, ¿eh? Ah, se puso mejor. Diputado, está importante lo que queda sucede. Que de igual o que de peor, dígame. Oiga, hay cosas que no tienen remedio. Ah, bueno. No, pero usted me dijo que estaba difuso. Se la puso en bandeja. Me dijo que estaba difuso. No, está bien. Quedó bien, diputado. No, pues, es como si yo quisiera mejorarme, si no tengo ninguna opción a esta altura de vida. Uno incluso podría haber ido a alguna de esas que hacen ¿cómo se llama? Cirugía estética. Los otros días los pillaron y metieron preso a los que están haciendo cirugía estética porque está prohibido si no eres esencial, pues. Ah, claro, así que no, igual que eso que pillaron en la fiesta que hacen el PCR, ¿no? Claro, también. No, hay cada locura, realmente uno no lo entiende. Bueno, le decía que estamos en un momento bien crucial de la política en el país y de la situación de los trabajadores y los habitantes en general. Está en la discusión de, ya casi aprobado todo respecto al 10% del retiro, del tercer retiro. Y está bastante avanzado y casi aprobado también el impuesto a los super ricos y el royalty. Pero sin embargo estamos con nuevamente la espada de Damocles del Tribunal Constitucional. ¿Cómo se siente eso desde la política, desde el esfuerzo que se están haciendo porque haya equidad en general y con este gobierno que no quiere dar pasos distintos a los que ya ha dado históricamente la derecha? Bueno, denota que es un gobierno absolutamente autoritario y defensor, en este caso, los intereses de las AFP y de las grandes empresas y consorcios que trabajan con los fondos de los trabajadores acumulados en las AFP. Entonces, con esto del retiro, claro, les baja la torta a la cual echan mano y se pueden enriquecer sin ningún problema en este país, ¿eh? Porque tienen todos los privilegios. Incluso el presidente se pone en contra de parte importante de sus partidos. Renovación Nacional casi completa votó a favor del retiro, ¿no? Entonces esto es ir contra la corriente y además va contra toda la población que está esperando un tercer retiro, porque las ayudas que plantea el gobierno no son suficientes. Lo ha dicho el Banco Mundial con toda claridad, se lo ha dicho la OECD, Organización Mundial del Comercio, le ha dicho al gobierno de Chile, oiga, ¿Y cuándo va a ponerle un impuesto a los super ricos? O sea, está claro, lo están haciendo en varios otros países, pero en Chile no, los super ricos no largan prendas. Ese es el problema que tenemos acá, ¿no? Que tienen todos los instrumentos y por eso se apegan tanto, por eso la política del rechazo, por eso se apegan tanto a la constitución pinochetista, no quieren que se cambie, porque es una constitución que lo esencial defiende los intereses, los privilegios de los más ricos de este país. Ese es el asunto crucial. Y en esto yo creo que, bueno, si lo envía al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional rechaza lo que ha obrado la mayoría del Congreso, porque creo que en el Senado también hay mayoría, entonces, bueno, que no se queje. Si después hay demandas, hay no sé, demanda callejera, confrontación, y que se exprese la rabia de la gente, porque aquí se va a acumular rabia, ¿no? Entonces, no, si va a cerrar esa válvula de escape, va a ser una situación muy compleja. Y además, fíjese lo caradura que son. Para no aprobar el retiro del 10%, dicen, mire, no, escuchemos a un candidato presidencial, a Lavín, que propone gastar en los fondos que son del Seguro Social, del Seguro Cesantía. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este país? Que por una parte nos obligan a legislar para que los trabajadores puedan gastar sus ahorros previsionales, lo que a la larga también va a ser un sacrificio para ellos si es que el Estado no se propone de alguna manera reponer esos fondos. Va a ser una carga, va a ser una carga pesada. Si son gobiernos de derecha, no le van a devolver esos fondos. Y pero más encima ahora le quieren quitar el segundo de cesantía. Entonces son los trabajadores los que han hecho el enorme sacrificio, porque además de esto, imagínense, 2 millones, más de 2 millones de cesantes en el país, bajas salariales, no, a todo el sacrificio que han hecho los trabajadores. Entonces, la precarización del trabajo, la falta de leyes para regular todos los trabajos nuevos con el delivery y otros, con el reparto a domicilio, con las famosas plataformas estas de trabajo, claro, se crea una situación muy mala para el mundo laboral, pero muy mala, ¿eh? Muy mala. Eso es lo que va a pasar. Así es. Patricio. Sí, bueno, buenos días. Hola, Patricio. Diputado y presidente del Partido Comunista. ¿Usted no tiene crítica respecto al semblante de la No, no, no, cosas? No. Oye, gracias. Si no era crítica, estamos tratando. Tratemos de ir más allá. A menos que haya habido alguna intención, digamos, indirecta. A no ser que este sea un programa de farándula, porque tengamos que... Esa es otra posibilidad. En ese caso lo maquillaríamos bien. Patricio. Bueno. Diputado, usted ha tocado ahí en un punto central de la conversación política de hoy. Yo escuchaba en la primera parte muy atentamente a Eric Campos cuando se refería a la significación del trabajo en la sociedad. Y usted acaba de tocar algo también muy relevante respecto a lo mismo. Es decir, este gobierno de alguna manera no considera el valor del trabajo como un componente importante de lo que es el avance social. Entonces me gustaría preguntarle cómo ve usted este problema en lo que se discute actualmente en términos de nueva constitución. ¿Estará el trabajo realmente colocado en el lugar que corresponde? Es un problema de toma de conciencia del valor del trabajo, que yo creo que no está claro el valor del trabajo en los empresarios de ninguna manera. Ellos preconizan que la única fuente de riqueza y de aumento de la riqueza es el capital, y muchos trabajadores lo creen así y creen que dependen absolutamente del capital. Pero lo que no se dan cuenta, no tienen claro, es que si todos estos señores que tienen capital no dispusieran de la fuerza de trabajo, no tendrían riqueza. Claro, podría en un tiempo en el mercado especulativo, pero se acabaría porque no existirían los ingresos de los trabajadores y trabajadoras, y no existiría la fuerza de trabajo para poner en valor ¿no es cierto? Ese capital que de alguna manera se invierte y que es el trabajo el que le da, que le otorga un plus, una ganancia. Y tampoco se dan cuenta bien los trabajadores que una parte importante de la ganancia de los empresarios es lo que le quitan del valor del trabajo. O sea, el trabajador vende su fuerza de trabajo, pero no le pagan lo que vale, le pagan menos. Lo que produce es mucho más de lo que le pagan, ¿no? Entonces eso no está claro en la conciencia de muchos, y ya ha llegado la hora de hacer conciencia del real valor del trabajo en una sociedad. Y Chile es una de las sociedades donde se menosprecia bastante el trabajo, se ningunean la organización sindical, los derechos laborales, el derecho a huelga, se ningunean. La dictadura de Pinochet, bueno, fue dada fundamentalmente contra la organización de los trabajadores, ¿no? Acuérdense que Pinochet, su frase favorita era: se acabaron los proletarios, vienen los propietarios, ¿no? Y prohibió la palabra obrero, en fin. Entonces son, yo creo que en los genes los ricos tienen ya puesta en su forma de ser, el que ellos nacieron para explotar a los trabajadores y servirse a los trabajadores. Esa es una situación compleja. Hay algunos que dicen: ah, yo era muy pobre y llegué a ser rico. Sí, pero ¿de qué manera iba a ser rico? Eso es lo que habría que preguntarse. Diputado, esto que usted menciona tiene que tener un enlace entonces con lo que sucede hoy día en este momento de elecciones en el país, donde los grupos económicos, los grandes ricos de este país, están invirtiendo mucho dinero en las campañas de candidatos, particularmente de la derecha, en función particularmente, vuelvo a repetir la palabra, de lo que significa la convención constitucional. Esto tiene que ver con defender sus intereses, ¿verdad? Claro que sí. Primero hay que aclarar a una confusión que induce un artículo que apareció en un matutino, en que dice, bueno, ¿a quiénes le ponen plata a los más ricos, las familias más ricas? Y plantea que han entregado 22 millones de dólares, que eso yo creo que equivale, no sé, unos 15 mil millones de pesos, algo así. El pato es bueno para sacar las cuentas. 22 millones de dólares, eso es mucha plata, ¿eh?, a candidatos de derecha. O sea, están comprando los cargos, los cupos en la convención constitucional. ¿Para qué? Para ir a defender sus intereses. Son sectores que financiaron también el rechazo, ¿no? Pero ahora quieren ir a la convención constitucional, claro, para que las formulaciones de una nueva constitución no queden las demandas ni de los trabajadores, ninguno de los sectores que es la mayoría de los chilenos, que están exigiendo cambios profundos en la constitución, ¿no? Eso es lo que están haciendo. Y lo que hay que aclarar de ese artículo es que pone un listado de los que han recibido platas y pone al Partido Comunista, como si el Partido Comunista hubiera recibido un peso de estos sectores. Eso es absolutamente mentiroso, ¿no? Está deformada la noticia, porque lo aparece como ingreso del Partido Comunista, que se podría decir que lo entregaron los empresarios. Es plata que entregó el partido a través del CERVEL, y que son los fondos públicos que el CERVEL le entregó a todos los partidos. Es lo único que ha depositado el partido en las cuentas, ¿no es cierto?, de sus candidatos y candidatas. Está a eso, pero ahí no hay ni un solo peso de algún empresario de estos que ponen 22 millones de dólares para comprar puestos en la convención constitucional. Patricio. Sí, yo creo que es tremendamente importante esta aclaración, porque una cosa son los fondos privados que concurren a aportarle a algunos candidatos, y otra cosa es el uso que se da a lo que la ley dispone como aportes a los partidos de acuerdo a su votación, incluso en las últimas elecciones. Así es que creo que la aclaración que hace el diputado es tremendamente relevante. Quería llevarlo, diputado, a un tema diferente para que no se nos olvide. A mí por lo menos me quedó la sensación de que la semana pasada no conversamos a fondo sobre el tema de lo que estaba ocurriendo en América Latina, y en particular con las elecciones en tres países que hubo el fin de semana pasado. Había una expectativa muy grande respecto de lo que podrían significar estos tres procesos en Ecuador, en Perú y en Bolivia, y los resultados han sido dispares. Me gustaría entonces una opinión suya respecto de cómo entender lo que pasó. Bueno, yo quisiera entenderlo bien también, pero tengo una opinión. Es decir, es una opinión más. En Ecuador, al parecer, allí hubo un sector que en la segunda vuelta no votó por el candidato ganador, siendo que se pensaba que era un sector progresista, que son los partidos indigenistas, y cuyos dirigentes principales llamaron a la abstención. Hubo una abstención de 1 millón de votos, más o menos. Bueno, y con eso le dieron la pasada de nuevo a la derecha en Ecuador. Fíjense que en Ecuador hubo protestas tan grandes como la de Chile. Todos vimos cómo la pandemia ha afectado a ese pueblo y una crisis económica muy grande, ¿no? Pero sin embargo, esos sectores, yo creo que irresponsablemente, llamaron a una abstención generalizada que les dio resultado. ¿Cuál resultado? Que ganaron a la derecha de nuevo, la misma que tiene el país sumido en toda esta serie de problemas. Pero bueno, los pueblos siguen la lucha, no solo por los cauces electorales, también por los cauces sociales y democráticos que se les permite. En el Perú no tengo mucha claridad. La verdad es que una dispersión total, una enorme cantidad de candidatos presidenciales, y no aparece nítida cuál es la posición de una de las candidatas. Sabemos la hija de Fujimori, pero el otro candidato que aparece como de izquierda no tenemos bien claro cuál es su posición. Yo creo que hay que esperar ahí que se esclarezca un poco la situación para poder opinar en propiedad. Yo por lo menos ahora no me atrevo a dar una opinión sobre Perú, lo digo francamente. Y en Bolivia da la impresión también que por divisiones que se produjeron en el MAS, sectores desprendidos del MAS son los que ganaron, no sé, pues, dos o tres de las principales gobernaciones que estaban en disputa el fin de semana pasado. Esto habla también de que, claro, que como no hay conciencia de que hay que participar unidos hasta el final y que no deben prevalecer posiciones populistas e individualistas, el que pierde siempre es el conjunto del pueblo. Es esperar que esas personas que eran del MAS trabajen en colaboración con el gobierno y no contra el gobierno, que sería lo lógico. Pero esa es la situación. Yo creo que aquí se pierde un poco la posibilidad, sobre todo con lo que ocurrió en Ecuador, porque con todo en Bolivia, bueno, hay un gobierno que está respondiendo a las expectativas. Se pierde la posibilidad como de recomponer la correlación de fuerzas en América Latina, porque Ecuador podría haber sido un importante factor de unidad latinoamericana para recomponer UNASUR, fortalecer la CELAC, y otros organismos multilaterales que tienen que ver con la colaboración entre los países, que hoy día está totalmente rota en América Latina. Ahora aparece otra posibilidad, que es la de Brasil, donde Lula da Silva finalmente al parecer ha sido exculpado de las acusaciones de corrupción, Lugar, que bueno, que usaron juicio sobre instancia o supuesto falso para acusar a varios líderes latinoamericanos y así alejarlos de la posibilidad de estar en los gobiernos, que es lo que ocurrió fundamentalmente en Brasil. Pero hoy día allí tenemos un gobierno desprestigiado que lo que ha hecho es que ha producido una mortandad muy grande, ¿no es cierto?, en el país por no tomar las medidas pertinentes, y empieza a despegar la figura de Lula nuevamente como la figura que el pueblo de Brasil ve como la gran esperanza de volver a momentos en que ese país sacó a millones de la pobreza, que hoy día han vuelto a ser pobres, por ejemplo, ¿no? O que de nuevo se recomponga un sistema de salud que Bolsonaro echó todo para abajo. Pero esa es otra situación que está pendiente en América Latina, ¿no? Eso es lo que yo le podría... Bueno, y yo creo que no está de más hablar de lo que está ocurriendo en Cuba en este momento, que ha sido noticia mundial, el que Raúl Castro deja la Secretaría General del Partido Comunista de Cuba, que están realizando un congreso que tiene que ver fundamentalmente cómo enfrentar este prolongado asedio de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, este bloqueo antihumano que se realiza contra varios países, entre ellos Cuba, y de cómo Cuba tiene que sacar fuerzas propias de alguna manera para poder subsistir, ¿no? Entonces los temas de la economía y de cómo adecuarse y adaptarse a esta situación de bloqueo es uno de los temas principales de ese congreso, que yo creo que ha traído una serie de cambios dentro de la isla, dentro de los marcos de la revolución y de la defensa del socialismo, pero que son medidas que de alguna manera van a poner en marcha la producción en ese país, que es una cuestión esencial. Yo podría decir eso de América Latina en este momento. Estamos conversando con el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, en De Domingo a Domingo, sin restricción. Diputado, dos hechos que son políticos judiciales. Uno, la condena al ex senador Jaime Orpiz por cohecho y no sé qué más, una cantidad de, con varios años de cárcel efectiva. Y luego de eso, un grupo de diputados, 9 diputados tengo entendido, decidió llevar a la justicia la relación que existe entre el presidente de la República y los casinos de Enjoy. Todo esto dice relación con cómo se está usando el poder para hacer negocios, cuestión que es bastante complicada, y también para tergiversar los resultados realmente de la política y los negocios, ¿no? Esa simbiosidad que existe, que no se ha podido eliminar. Bueno, los condenados por este escándalo del cohecho que cometieron algunos diputados y que fueron llevados a ellos por Corpesca, ¿no es cierto?, que les pagó. Ellos han confesado que les pagaban sobresueldo, pero dicen que no le han comprado su voto. Es una cosa increíble, ¿no?, que por año le pagaron sobresueldo y no le compran su voto. Y bueno, yo creo que ha sido una condena que era necesaria. Ahora, ese cohecho en la discusión de la ley de pesca, que existe la sospecha de que hay más que incurrieron en ese delito, pero que no han comparecido ante la justicia, dio paso a lo que se ha llamado la anulación de la ley de pesca, que es una iniciativa de la bancada de nuestro partido, el Partido Comunista, y que ha tenido éxito hasta ahora y que ha ido avanzando. El camino de la anulación de la ley de pesca ha ido avanzando en el Congreso, y es posible que se produzca la anulación finalmente y que tenga que legislarse de nuevo respecto de la ley de pesca en Chile. Y claro, yo creo que lo de Piñera tiene que ver con algo que se ha denunciado, y es que hay un decreto firmado por el propio presidente en que le da garantías a Enjoy, y lo que pasa es que sus intereses están vinculados, porque empresas que son de él están vinculadas con Enjoy, tienen interés. Entonces se trataría de nuevo de uso de información privilegiada, pero además de usar el poder para beneficiarse en lo personal. Es una acusación grave. Bueno, esperemos qué es lo que dice el juicio. esperemos que lo que dice el juicio, algo tendrá que decir, pero me parece bien que los diputados hayan llevado adelante el juicio, me parece bien, porque hay una duda muy, muy grande en la ciudadanía, en la población, y si los parlamentarios, cualquiera que sean, de cualquier lado que sean, no toman alguna iniciativa, entonces claro, el papel de los parlamentarios y los diputados es la fiscalización de los actos de los funcionarios públicos y del Estado, y cabe dentro de ese marco esto que están haciendo. Patricio. Sí, diputado, yo le consultaba esto de América Latina y usted creo que da una palabra muy clave, que es la dispersión que se produce políticamente en estos países y que tal vez impide concretar algunas de las líneas que se perfilaban como líneas de avance social. La pregunta es si en Chile estamos registrando también una situación de ese tipo. Cuando uno mira la cantidad de precandidaturas presidenciales que han surgido durante las últimas semanas, ¿qué representan esta multiplicidad de candidaturas? ¿Esto no ocurre solamente en el campo de la oposición o de las fuerzas progresistas en Chile? También está sucediendo en las fuerzas de la derecha, donde tenemos un candidato de extrema derecha parecido a la figura de Briones por Evópolis, etcétera. ¿Cómo apreciar este escenario tan confuso todavía de tantas precandidaturas que algunos califican de populistas, otros califican de extremas, etcétera? Claro, volviendo al Ecuador, en el Ecuador el candidato de izquierda progresista alcanzó un 47% y tanto, si no me equivoco. Es decir, de todas maneras hay una fuerza que ha quedado armada, digamos, políticamente, como para contrarrestar el efecto de un nuevo gobierno de derecha. Yo presumo que eso no se va a quedar así como así en Ecuador. Lo lógico ahí habría sido que las fuerzas que de alguna manera representaron un pensamiento progresista hubieran acordado un apoyo sin dobleces, diría yo, sin reticencia en la segunda vuelta. Le habría ganado la izquierda y habrían ganado también los movimientos indigenistas, pero ¿ganaron los movimientos indigenistas con esto? No, o lo que hicieron fue hacerle caso a una postura individual, no lo sé. Lo que yo vi de los prolegómenos de esas, que me parecía que todo estaba asignado, de algunas candidaturas estaban muy asignadas por posiciones particulares, de defensas particulares, y no de la defensa del conjunto de los intereses de la sociedad. Bueno, acá en Chile yo creo que hay una diversidad muy grande. ¿Por qué razón? Porque en los intentos que han habido estos últimos años de llegar a acuerdos, han fracasado en la mitad del camino o en parte del camino. Por ejemplo, el gobierno de la nueva mayoría fue un gran intento de llevar adelante un proceso de reformas claro, que diera salida a demandas populares. Pero no fue posible. No fue posible porque en la mitad del camino se produjeron desavenencias de algunos que desconocieron el programa, que manifestaron matices, que dijeron que no era la fórmula. Bueno, y eso ha llevado entonces a que ¿quién confía en quién? ¿Quién confía en quién para hacer un proyecto unitario? Después usted ve, por ejemplo, la Cámara de Diputados, elección de la mesa. Teniendo mayoría la oposición, tenemos una mesa de derecha que ya lleva 2 años instalada y que no se ha podido sacar por desacuerdo y porque incluso las censuras que se han llevado adelante han sido rechazadas. ¿Y por qué? Por intereses personales o de partidos que insisten en que su camino es un camino solitario, sin mezclarse con los demás. Bueno, ha pasado eso. En leyes importantes, ¿qué es lo que ha pasado? Que partidos de la oposición han votado con la derecha y han sustentado las posiciones de derecha. Entonces eso produce dispersión, porque una parte que quisiera hacer acuerdos unitarios, ya, desconfía de la lealtad que podría encontrar con quienes van a hacer acuerdos. Y hay otra parte que sobre todo es el pueblo en realidad, ¿no es cierto? Que ante esto ven que la política no es el camino. Entonces cree en otra cosa, que no hay que participar, que no cree en estas cosas. Y le va a ser difícil creer porque ha sido engañado, porque han sido engañados. Entonces, recuperar esas confianzas para llevar adelante algún acuerdo unitario del conjunto de la oposición es un asunto esencial. Pero hasta ahora no hay pasos claros en esa dirección y se sigue avanzando en la defensa de intereses muy particulares con vista a las presidenciales. Ahora, este es un proceso en que se tienen que ir decantando las correlaciones de fuerza, indudablemente. Ahora, ¿qué podría pasar? Nosotros hemos abogado que si no hay una primaria única, entonces hagamos primarias parciales de la oposición, por lo menos dos, y que esas candidaturas lleguen a primera vuelta, pero con un compromiso de en la segunda vuelta votar por el candidato de oposición que saque más votos. Eso daría garantías de que no tendríamos un gobierno de derecha en la próxima elección. Pero eso también está dificultado, y no en todas las oposiciones están dispuestos a eso. Hay sectores que dicen, no, bueno, es que por este candidato no podríamos votar nosotros. ¿Cómo nos piden votar? Y en este caso por Jade, por un comunista. Entonces, ¿cómo se puede hacer un acuerdo así? ¿Cómo se puede hacer un acuerdo así? ¿No? Claro, esa dispersión puede perjudicar, claro que va a perjudicar. ¿Y a quién va a perjudicar? Fundamentalmente al pueblo de Chile, que espera mucho más de los partidos de oposición en esta pasada. Es un tema. Y puede incluso incidir en la convención constitucional, incluso en eso. Perdón, sí. Don Julio. No, está bien, diputado. Es que hoy día se da una situación bien, bien conocida, ya no es rara, no es rara. Esa tococo que le se ha dado en llamar históricamente, todos contra los comunistas. Incluso hasta alguien que se decía y se dice progresista como Boric, y él pone en la palestra esta, que la candidatura del Partido Comunista poco menos que es inviable porque nadie va a querer votar por ellos de los aliados que supuestamente podríamos tener, dice él. Es lo que está expresando. Entonces, se hace como una cuestión de sentido común, de que no puede haber un candidato comunista porque ese candidato comunista nadie lo apoyaría, supuestamente. Claro, resulta que ese candidato comunista va punteando en las encuestas y en las encuestas últimas que se han hecho en la segunda vuelta, es el único competitivo frente a la derecha. Es el único competitivo frente a la derecha, la última encuesta que han salido. Por eso yo, el mensaje que le mando a Boric es, bueno, pero entonces lleguemos a primaria para ver cuál es más competitivo, Boric o Jadwe. Eso es claro. O él está haciendo estas declaraciones porque le da susto, miedo competir con Jadwe y se está colocando, poniendo para hacer... apoyado por otras fuerzas a las cuales algunos han declarado, algunos personeros, que no estarían dispuestos a votar por Jadwe y que por lo tanto buscarían una salida intermedia, y que él se colocaría, se prestaría para eso. Es un poco lo que uno podría desprender de esas palabras. Yo he dicho, yo tengo harto respeto por Boric, ojalá podamos ir a una primaria del sector, si es que no hay una primaria general, pero con esta salida que ha tenido, que él dice que lo dice con mucho respeto, está bien, yo también con mucho respeto le digo que aquí lo que se está instalando es un prejuicio contra un candidato, contra un partido, contra un movimiento, porque no es solo el Partido Comunista que está detrás de la figura de Jadwe, es una candidatura bastante transversal, mucho más transversal que la de Boric, creo yo, francamente, ¿no? Mucho más transversal, y que va a seguir siendo así y va a ir ampliando esa transversalidad. Pero así son las cosas. Uno donde menos espera de repente recibe un golpe de esta naturaleza, que son golpes bajos. bajo el cinturón. Una puñalada, como se dice. Somos adversarios, no somos adversarios políticos. De repente nos ponemos como adversarios, no enemigos. Yo creo que no hay que confundir las cosas, don Julio. Yo estoy haciendo de abogado del diablo. Ya, Patricio. Sí, bueno, y a propósito de esto, entonces, diputado, se ha conocido la idea de que el Partido Comunista desarrollaría una sesión plenaria esta semana, así es, la cual se podría dar la situación de proclamación formal de Daniel Jadue como candidato de este partido. ¿Usted visualiza esto como parte de lo que nos está contando hasta ahora de la situación política que cambia tanto en Chile? Es decir, el pleno del Comité Central, porque hay una cosa, que las candidaturas tienen que oficializarse primero, y ya hay otras candidaturas que están oficializadas, pero no la de Jadue. Entonces es lógico que el partido al cual pertenece Jadue oficialice la candidatura, porque los tiempos que quedan ya para inscribir en primaria son muy pocos. En mayo ya se tienen que inscribir los candidatos para las primarias, que no sabemos qué primaria va a haber, pero tiene que estar oficializada la candidatura. Y eso, para eso se necesitan, para que un candidato pueda inscribirse, necesita, creo que, 31 o 32 mil firmas. O estar en un partido que tenga esa cantidad de adhesiones. Bueno, el Partido Comunista está sobrado de cariño en cuanto a adhesiones para oficializar una candidatura. Y yo creo que ese es lo que va a hacer el Comité Central, en primer lugar. Ahora, cuando se proclama, lo tendrá que determinar el propio Comité Central, ¿no? La fecha puede ser simultáneo, puede ser más adelante. Puede ser que cuando se vaya ya a la primaria, en ese momento, y nosotros esperamos que esa proclamación no sea solo el Partido Comunista, que el Partido Comunista sea una parte de esa proclamación. Por lo mismo que he dicho al comienzo, que es una candidatura muy transversal y nosotros no le vamos a restar espacio a muchas personas, organizaciones, incluso partidos o grupos partidarios que están por trabajar en la candidatura de Jadue. Nosotros vamos a abrir ampliamente las puertas para eso, que quede claro. No es una candidatura que esté aislada, por más que ha tratado de aislarla, no es una candidatura que esté aislada dentro de los marcos del Partido Comunista. Bueno, quiero decirle a nuestros auditores que nos han estado escribiendo por los libros que usted promete y no entrega, pero bueno, a los que no han llegado, yo les pediría, vuelvo a repetirles, que nos digan, que nos escriban a info@radionuevomundo.cl para ver qué sucede, en qué parte quedaron. Pero aclaremos, eso de los libros que usted promete y no entrega. Yo he entregado todos los libros, el que no lo ha entregado usted. No, si son bromas, ya se puso grave, Y aquí, cuando la gente se pone grave Y tenemos testigos aquí, Patricio Palma. Yo lo que quiero llegar era lo siguiente: que en la semana pasada dijo que cuando llegaran a 100 los solicitantes. Sí. Usted iba a poner una cantidad de libros importante. Bueno, yo cumplo mi palabra siempre. Ya, no, está bien, por eso. Estoy bien. Entonces, entonces, les digo a nuestros auditores que escriban. Esta semana no va a haber sorteo. Cuando lleguemos a 100 de los que están solicitando participar de un concurso de libros, vamos a ver cuántos libros va a poner el diputado para satisfacer toda esa inquietud de lectura que están teniendo ustedes. Ahí estamos de acuerdo, ahí nos estamos entendiendo. ¿No estamos entendiendo? No, sí. Deje terminar, si no deja terminar, por eso, ¿cómo voy a explicarme? Ya, pero eso es. Entonces, sigan escribiendo, están tomándose nota, pueden hacerlo por la página, por el Facebook Live, o pueden hacerlo por la página, por el correo electrónico info@radionuevomundo.cl y digan, yo quiero el libro, y ponga su nombre y su dirección, por favor. Eso se lo pedimos para que podamos entregarlos con la mayor rapidez posible. Así que eso, yo quería hacer este alcance antes de recordarle, diputado, que el cobre está con una amenaza de convertirse en el petróleo del planeta, en los precios. fundamentalmente. Esto gracias al impulso o a la locomotora que ha significado la economía china, que entre paréntesis ha crecido mucho. ¿Cuánto estamos en un crecimiento aproximado de 18%? 18%, sí, muy alto. Respecto al año pasado, claro. Sí, sí, claro, muy alto, en una recuperación muy rápida y que ha puesto el cobre en una situación bien expectante. ¿Cómo se puede enfrentar todo esto en medio de esta discusión del royalty minero, al cual se opone, por supuesto, el gobierno actual, y por supuesto la derecha? ¿Cómo se puede enfrentar para que haya efectivamente ese precio del cobre le llegue a Chile en función de satisfacer las necesidades que tiene el pueblo de Chile? Bueno, ese precio del cobre, de una manera directa, va a proveer ingresos a las arcas fiscales a través de Codelco. Que Codelco explota el 30% del cobre. Claro. Pero indudablemente que ya creo que este año Codelco ha entregado mucho más fondos a las arcas fiscales. Entonces, por ese lado estaríamos bien. Pero el otro 70% hay que decir que no entrega proporcionalmente lo mismo, entrega mucho menos. Porque lo que se le cobra al cobre es un impuesto específico sobre las ganancias, y que aumenta un poquito en la medida que aumenta el precio del cobre. Pero que de ninguna manera es un tributo que corresponda a las enormes ganancias que tienen estas empresas que son concesionarias del cobre chileno, de la explotación del cobre chileno, porque el cobre es chileno. Entonces, ¿cómo se hizo la entrega por parte del Estado a estas empresas transnacionales y nacionales? Por concesiones, por un decreto que sacó el gobierno la dictadura de Pinochet. Y eso ha significado la pérdida para el Estado de Chile de miles de millones de dólares. El royalty no es un impuesto a las ganancias, porque siempre las grandes empresas productoras de cobre han encontrado la fórmula para de alguna manera burlar esto, ¿no? Que se yo, inventan créditos de un banco extranjero del cual son dueños ellos mismos, y lo restan de las ganancias y dice, bueno, tenemos poquitas ganancias. Le ha costado mucho al Estado chileno poder cobrar ese impuesto a las ganancias, y resulta que al extraer el cobre, es muy poco el cobre que se envía para el exterior con valor agregado, ¿no? La mayoría va así en bruto, y en ese bruto van una serie de productos derivados del cobre o que van dentro del cobre, como plata, oro, etcétera, etcétera, etcétera, que tienen un precio mucho mayor y que son comercializados, y que a mí me da la impresión que tampoco está regulada cómo pagan esos otros minerales que salen junto con el cobre. Entonces, ¿a qué es lo que se le pone impuesto ahora? ¿Las ganancias? No, es a la extracción del cobre, y también se ha agregado el litio. O sea, el derecho a extraer cobre, instalar una industria extractora de cobre, tienen que pagar. Por eso tienen que pagar peaje, ¿no? Así como cuando uno va por la carretera para pasar a otra parte de la carretera para llegar a no sé a dónde, que tiene que pagar peaje, las empresas extranjeras también tienen que pagar peaje para entrar a la explotación del cobre chileno. Y eso es lo que está en discusión en el Parlamento. El proyecto inicial que fue presentado por la Federación Regionalista Verde Social plantea un royalty para que quede en las regiones productoras de cobre y que es de un 3%. Nosotros hemos agregado, junto a otros parlamentarios, una indicación a ese proyecto para que, además de ese 3%, se les cobre un 10% de royalty, que debe quedar, ¿no es cierto?, como un impuesto para el Estado central, que lo perciba el Estado central para que después lo distribuya a toda la población en políticas sociales, etcétera. Eso es lo que hay que hacer. Y esto es lo que se está trabajando en la ley, pero yo creo que en la Constitución, en relación a las riquezas naturales, algo también se puede modificar en relación a lo que existe actualmente y que da tantas libertades a estas empresas para que ingresen a saco a Chile. Nadie está diciendo que no ingresen. Nadie está llamando tampoco a expropiarla, que no sería malo de repente expropiar algo para que pase al Estado directamente y se transformen en nuevos Codelco, que tanto ingreso le dan a Chile. Pero tienen que pagar. El asunto es que tienen que pagar lo que vale la riqueza natural de Chile y que puede llegar, se ha dicho, a $6 la libra. $6 la libra. Esa es una riqueza. 6,8. Eso es una riqueza enorme y vamos a perder la posibilidad. Si no se dictan luego estas leyes, vamos a perder esta posibilidad y todas esas riquezas se van a ir a otros países, al exterior, a brindar beneficios a otras personas que no son las de Chile precisamente. Sí, Patricio. Sí, bueno, es que esto parece un poco a la discusión que hubo en Chile por allá por los años 60, que culminó cuando el gobierno de Allende nacionalizó el cobre. Y caramba, que le sirvió después a la dictadura de Pinochet haber tenido el cobre nacionalizado. O sea, eso se olvida de señalar muchas veces en la discusión. Pero aquí hay un problema, diputado, que es importante. Estas concesiones que usted mencionaba al cobre incluían una cláusula que se llamó de invariabilidad tributaria. Es decir, el Estado comprometió no modificar los tributos con las empresas con las que hacía estos convenios. Y hoy día hay como 10 empresas de las más grandes que operan en Chile que tienen este régimen. ¿Y ahí qué se piensa hacer? Porque una cosa es aprobar esta ley de Royal en el Parlamento y otra que se pueda poner en práctica. Bueno, por eso que se necesitan. Por eso es que esto es una reforma constitucional, porque tiene que pasar esa barrera. O sea, hay que desarmar elementos que están en la Constitución y que una ley no puede variar. Pero por eso el proyecto de Royalty es una reforma constitucional. Y por eso es que digo que tendría que avanzarse en la discusión de la nueva Constitución para desatar estos nudos que están instalados y que no quedaron instalados desde la dictadura, que se instalaron en los gobiernos posteriores. En los gobiernos posteriores de la invariabilidad. Yo me acuerdo que para el terremoto, cuando asumió inmediatamente el primer gobierno de Piñera, este pidió que aprobáramos un impuesto al cobre, que también parece que lo llamó royalty, pero que en realidad no era royalty, y nosotros dijimos, bueno, entonces tiene que ser un impuesto mayor, y sacaron esto de que no se podía variar. En no sé cuántos años no se puede variar estos acuerdos con las grandes empresas. O sea, estamos amarrados y eso solo podría desamarrarse con una reforma constitucional profunda al respecto. Interesante, porque o sea, quiere decir que la nueva constitución debe poner atención en un asunto que es de vital importancia para el país, como pero decir, pero de vital importancia. Claro, por eso digo. El cobre es la viga maestra, el sueldo de Chile, como se quiera llamar. Claro, o sea, es que eso yo creo que es parte de la discusión que tiene que darse con los candidatos a constituyentes, ¿no? Claro que sí. Hay dos ingresos fundamentales en Chile. Uno es el ingreso por el IVA que pagamos todas las chilenas y todos los chilenos, y el otro es el ingreso del cobre, que no es igualitario al IVA, que no tiene nada que ver con el IVA, porque el IVA lo pagan obligatoriamente los chilenos. Bueno, lo pagan todo obligatoriamente, pues, pero ese es uno de los ingresos principales. Por eso digo, claro, que esto debiera cambiar y que debiera hacerse una reforma tributaria en que pague los que tienen más, que eso sea uno de los ingresos fundamentales. Y lo otro es que las empresas concesionarias del cobre paguen royalty, y eso debiera hacer entonces que ese ingreso sea muy superior a lo que es hoy día, en varios millones de dólares. Así es. Javiera Reyes, quien es nuestra panelista del programa, está tratando de ingresar. Tiene que ingresar con imagen. Javiera, ¿puede o no? Ahí está, ¿ves? Con imagen. Aunque sea para despedirse, si sabemos que anda trabajando, haciendo labor social. Así que. ¿Y por qué no la quería dejar entrar usted? No, no, no. Ella estaba. Era el Julio. Bueno, los saludo a todos. Hola, ¿cómo estás, Javier? No, yo estaba apretándome en el botón. Está bien. Puede. Si ha escuchado algo, puede intervenir. Y si no, se puede. Porque yo sé que andaba en la calle. Si andaba comprando, ¿verdad? Andaba con permiso de compra. Sí, andaba comprando. Sí. Bien. Está ahí mejor, Julio. Andaba en la feria comprando. No, por supuesto, alguien tiene que hacer las compras de abastecimiento. Exactamente. No, acabo de conectarme, no alcancé a escuchar cuál era el tema de lo que estaban hablando, pero les doy el pase y de ahí voy a escuchar un rato. Gracias, Javiera, gracias. Patricio. Bueno, yo creo que esta discusión sobre el cobre, diputado, es la más importante que en este momento tiene lugar en Chile, pensando en el futuro. Así que ojalá se pueda continuar conversando y se pueda seguir estudiando esto, porque esta demanda del cobre, hay una gran discusión. Unos dicen que es una demanda especulativa, derivada en parte del incremento del producto chino, y otros dicen que es un asunto estructural, como este informe que usted mencionaba de Goldman Sachs, que dice, bueno, la posibilidad de cambiar la energía de uso en el planeta es la que lleva a que se requiera más cobre, precisamente para poder poner en marcha sistemas electrificados en el transporte y en otras. Entonces, es una discusión muy importante que tiene que desarrollarse en Chile. Quería consultarle, diputado, una opinión acerca de un hecho que se está desarrollando en este momento, que es que se filtró el informe de la autopsia del niño Tomasito, que tuvo ocupado a medio Chile, a la televisión chilena, a todos los segmentos durante una semana o dos semanas completas, y que ha culminado de una manera bastante sorpresiva, porque lo que se filtró es que la muerte del niño Tomasito habría sido por razones más bien de inanición, es decir, una muerte natural, contraviniendo todo lo que se había dicho. Entonces la pregunta aquí es, diputado, ¿cómo visualiza usted esta situación que tiene que ver con la especulación de cierta prensa, con el hecho de que se aprovechan a veces de modo un poco farandulero hechos significativos para un grupo de personas en beneficio de la publicidad o no sé de qué razón específica? Entonces, este es un asunto que está ahí desarrollándose. Sería bueno su opinión. Además, dice, la muerte fue por frío y hambre. ¿Eh? Así dice por lo menos lo que se dice. Por eso, la muerte por inanición. Claro, creo que habla un poco también de que deben revisarse los procedimientos judiciales a fondo, porque ahí se trató de primero, casi lincharon a quien se indicaron como culpable en primera instancia, poco más y lo linchan. Claro, la indignación de la gente traspasa toda barrera, pero habla de que, y esto uno lo ve, lo ha visto, de cómo se manipulan las pruebas, cómo algunos tratan de aparentar efectividad los procesos de esa manera. Yo creo que eso tiene que de alguna manera revisarse y deber hacerse una profunda revisión en el Poder Judicial, porque no hay en el Poder Judicial una voz que diga, pucha, aquí parece que se equivocaron, que metimos la pata, ¿no? Tiene que verse. Lo segundo es los medios de comunicación. Claro, por vender. A uno lo sobrecogían ver a la mamá del niño, que la tenían por horas, en matinales, por horas, entrevistando y dándolo vueltas sobre lo mismo, como una revictimización, que está prohibido revictimizar a las personas, ¿no? Y sobre todo aquí una madre, que me imagino el sufrimiento, y bajo qué pretexto, es que si usted no está en la tele, entonces la justicia se va a olvidar de este tema y no va a haber justicia. Eso es lo que decían. Claro, efectivamente es necesario que todas estas cosas aparezcan en los medios de comunicación, que se informe correctamente, pero que no se juegue con no sé, pues, con el morbo, con este, pues si uno con una vez que vea una noticia ya está, pero dele horas y horas en lo mismo, ¿no? Y claro, todo esperando de que hubiera, ojalá, no sé, 2 o 3 culpables para todavía fortalecer más la noticia. No es la primera vez que esto ocurre en los medios de comunicación. Pero hay otras cosas que pasan un día y quedan ocultas. Por ejemplo, lo que ocurrió en Lo Espejo con el asesinato de un joven que transportaba, ¿no es cierto?, productos para una empresa y que por defender la mercadería lo matan. ¿Y por qué defiende la mercadería? Porque él ya lo habían asaltado, y al perder la mercadería el empresario le cobra la mercadería y tú tenías que pagar la mercadería, que es lo que pasa con todos los que hacen este tipo de transporte, ¿no? Eso debería haber llegado a los medios de comunicación hasta el final. No digo que no salió, pero no tuvo esta connotación, no la tuvo, ¿no? Y aquí tras esto hay una connotación de alcance social, de derechos laborales, que hoy día están profundamente lesionados en Chile. Son centenares de miles los trabajadores que están sujetos a este tipo de subcontratos en que se cometen todo tipo de abusos, las personas no tienen seguridad, los empresarios no responden por ello, etcétera. Entonces están bastante desequilibrados la forma de dar la noticia o qué noticia darle relevancia en los medios de comunicación. De acuerdo. Javiera, ¿usted quiere entrar y despedirse? Sí. Oigan, ¿no? Disculparme por no haber podido estar hoy día, tenía unos compromisos. Creo que igual incorporar solamente a modo también de palabras de despedida de que las últimas semanas ha quedado bastante en evidencia el rol que cumple la prensa y también las presiones a las que van siendo sometidos en la medida de que hay preocupaciones por parte de, preocupación entre comillas, digo, de los sectores dominantes que básicamente no les tiembla la mano en defender sus intereses por el mecanismo que sea. Supongo que lo hablaron, si no lo dejo como incorporado el tema del canal La Red también que pasó esta semana y también de las acusaciones de presiones a otros canales de televisión por parte de como la misma gente cercana al propio presidente, y creo que es súper importante también hacer toda esta reflexión de lo que significa la visibilización de casos que, claro, uno entiende obviamente a las familias de las personas afectadas de que lo que buscan es poder hacer justicia y saben que en ello hay una herramienta, pero también de todo el aprovechamiento y finalmente eso es parte de una respuesta a una injusticia que hay, como obviamente si uno le pasa algo muy terrible, no sé, pienso en el caso de Fernanda Maciel, uno quiere que haya justicia y en eso yo creo que es comprensible como las acciones de las familias de ir y estar constantemente recordando el tema, porque al ser tan injusto el sistema no hay otra opción, y eso obviamente también trastoca como una parte de lo que llamamos dignidad. Yo creo que es importante tenerlo sobre la mesa. Entonces finalmente eso igual es parte de una respuesta a la injusticia, y también como última colita del programa, de mi pequeña intervención, estuve viendo el caso de la mujer, o sea, del doble parricidio con suicidio cometido por un hombre en San Bernardo, y bueno, también creo que es una reflexión importante de poder hacer en este programa como últimas palabras lo que se ha conceptualizado desde el movimiento de la feminista el castigo femicida, que sería al parecer el contexto en, o una forma, digamos, de describir los hechos en los que se dieron tan lamentable situación. Así que eso, de todas formas, les dejo un cariño, un gusto verlos, compañero Guillermo, Patricio y Julio, y quedo atenta igual para escuchar sus últimas intervenciones. Gracias, Javiera. Don Patricio, despidámonos. Ya se despidió Javiera, despidámonos nosotros. Despidámonos entonces. Yo creo que hoy día hemos revisado en nuestro programa una serie de asuntos importantes, realmente importantes, que están en pleno desarrollo y que van a continuar sin ninguna duda durante las próximas semanas. Y desde estos micrófonos solamente podemos esperar que esos asuntos tan importantes para las condiciones de vida de nuestro pueblo, de la gente que vive en Chile, hombres, mujeres, chilenos, también migrantes, puedan resolverse de la mejor manera. Hemos visto que hay muchos proyectos bien intencionados que podrían significar grandes beneficios para los que esperan un mejor país, pero que también hay fuerzas que están oponiéndose duramente a que estos proyectos se puedan aprobar o poner en práctica. Entonces, el deseo que podemos formular desde este programa es que en las próximas semanas veamos avances significativos en estos proyectos y que ojalá sean derrotados los esfuerzos de quienes pretenden que esos proyectos no pasen y que continúe la situación de miseria que afecta tanto a nuestro país. Ese es el deseo que sale de lo que hemos revisado en el día de hoy en este programa. Gracias, Patricio. Gracias. Diputado Guillermo Taller. Bueno, yo creo que se acerca el 1 de mayo, que es una fecha importante para las trabajadoras y trabajadores, y yo creo que para toda la sociedad chilena, ¿no? Porque es un momento de expresar también los sentimientos de un pueblo entero, y en este caso es un pueblo que está agobiado por la pandemia, por la falta de medidas concretas del gobierno en relación a la crisis social, en relación a los sueldos, los bajos salarios, la falta de trabajo. Algunos ya están diciendo que la carestía ha aumentado muchísimo en los productos de primera necesidad. Entonces creo que es una fecha propicia para expresar esto. Yo creo que no se va a poder hacer, como lo ha dicho la CUT, una actividad central, sino que muchas actividades a lo largo del país que tengan un hilo común, ¿no? Y que den a entender, previo a las elecciones, que hay un pueblo que está observando, que está mirando qué es lo que va a pasar. Entonces, por eso es que yo quiero decir que debemos estar dispuestos a plegarnos al llamado que ha hecho la CUT para que el 30 de abril se produzca una huelga sanitaria, han llamado ellos, que no significa ¿no es cierto? De ir a las calles porque no se puede por la pandemia, pero que donde puedan los trabajadores expresarse, lo hagan, pueden hacer en las empresas, lo pueden hacer en su casa, pueden detener el computador un rato, qué sé yo, hay fórmulas que ellos mismos han estado planteando, pero yo creo que es necesario contribuir, apoyar esa formulación, porque deja algo o pretende dejar algo en claro, que los trabajadores en Chile son absolutamente necesarios, que están desmerecidos en lo que los trabajadores hacen, en lo que construyen, incluso en el sustento que son para la creación de grandes fortunas, que finalmente le dan la vuelta a la espalda a esos trabajadores. Pero que es hora que el trabajo, que la dignidad del trabajo se ponga en el primer lugar de la atención del Estado y de la sociedad chilena.